En apoyo a la declaración del portavoz del Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea, de que destrozará sin misericordia las insolentes provocaciones de Estados Unidos de América y sus títeres de Sur Corea con represalia militar justiciera. En fechas recientes, el Comité Preparatorio para la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu 2017, el Comité con Corea y el Grupo de Estudio de la Idea Chuche de Suiza y la Asociación de Estudio de la Política de Songun, el Grupo de Estudio de la Idea Chuche, la Asociación de Amistad con Corea y el Comité Preparatorio para la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu 2017 de Gran Bretaña publicaron sendas declaraciones conjuntas. Por otra parte, Tomoto Hudson, presidente de la Asociación de Estudio de la Política de Songun de Inglaterra, publicó hace poco en el periódico The New Worker un trabajo en apoyo a la explosión experimental de la cabeza nuclear que manifestó el poderío de la potencia nuclear del Chuche.